Buenas noches a todos, bienvenidos. La Sociedad Teosófica agradece su presencia y la posibilidad de compartir el placer de recibir en nuestra ciudad al presidente internacional de la Sociedad Teosófica, el licenciado Tim Boy, en su primera visita a nuestro país. El Honorable Consejo Deliberante de San Rafael, por resolución número 4723/16, lo ha declarado huésped de honor. Nuestro conferencista de trayectoria internacional, nacido en Nueva York en 1953, es licenciado en Artes en Temas Públicos en la Universidad de Chicago. Lleva muchos años dedicado al trabajo de la Sociedad Teosófica. En abril de 2014 asumió como presidente internacional y como tal es editor del Teosofi, el órgano principal de difusión del presidente internacional. Esta publicación, gracias al trabajo del equipo de traductores de Argentina, puede leerse en castellano y encontrarse en la web www.revista-elteosofo.com.ar. Como presidente, ha fijado su residencia en la sede central de Chennai, India, aunque ha realizado y realiza continuos viajes. Recordemos que la Sociedad Teosófica posee sedes en más de 60 países en 5 continentes. En Argentina, solo visitará San Rafael. La ciudad, para ofrecer esta conferencia que hoy nos convoca, y el Centro Teosófico de San Rafael, en el Distrito de Las Paredes, para desarrollar un seminario desde mañana jueves hasta el domingo. Es el tercer seminario del uso hispánico de Teosofía, por lo que nos acompañarán, además de nuestro presidente, la presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, Isis Resende, y presidentes de países latinoamericanos de la Sociedad Teosófica, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, y visitantes de todo el país y de países limítrofes. El tema del seminario es el camino hacia la transformación individual. Se desarrollará en la mañana a partir de las 10 y en la tarde desde las 16. Es para miembros y simpatizantes. Detalles de este seminario, para no ahondar ahora demasiado, pueden encontrarlos ustedes en Facebook, Centro Teosófico en San Rafael. Allí están detallados los subtemas para que ustedes puedan asistir. Cabe destacar que tanto esta conferencia como el mencionado seminario han sido declarados de interés departamental también por resolución del Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Antes de asumir la presidencia internacional, el licenciado Tim Boy desempeñó diversos cargos en los ámbitos teosóficos de su país. Fue presidente, vicepresidente, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica y, del mismo modo, en la Orden Teosófica de Servicio. Vale agregar que la Orden Teosófica de Servicio es una organización internacional de servicio que existe para la aplicación práctica del principio de la acción compasiva presente en la teosofía. Nuestro conferencista ha desarrollado muchas actividades vinculadas al servicio voluntario, dentro y fuera de la Sociedad Teosófica, por lo que su implicancia con la Orden Teosófica de Servicio es muy fuerte. Actividades de servicio a la comunidad, como por ejemplo, participante del Hospicio Horizonte junto a médicos, enfermeros y trabajadores sociales, como integrante de una empresa que resuelve situaciones habitacionales y laborales de sectores vulnerables en Estados Unidos, como miembro del Consejo Directivo del Instituto Teosófico de Donación de Libros, que se ocupa de donar libros a distintas bibliotecas en Estados Unidos, en universidades, escuelas, prisiones y otros lugares. También servicio y trabajo relacionado al campo espiritual, como miembro fundador de una comunidad espiritual en Chicago que ha estado activa por más de 25 años, trabajando con jóvenes con problemas, enseñándoles meditación, métodos de curación, estableciendo huertas orgánicas, como coordinador de una organización dedicada a la práctica del budismo tibetano en el contexto contemporáneo de la vida norteamericana, como coproductor de la serie de radio Eterna Búsqueda, con entrevistas de radio a su cargo y la narrativa de la serie, que presenta breves exposiciones de aspectos de la sabiduría antigua. Y podríamos seguir enumerando. Los invitamos a ver nuestro Facebook, una vez más, Centro Teosófico en San Rafael, donde está el currículum del licenciado Timbor, como así también algunos de sus artículos. Si bien la Sociedad Teosófica tiene una trayectoria de 140 años en el mundo y en nuestra ciudad unas cuantas décadas, vamos a recordar que es una organización internacional sin fines de lucro, que sostiene una completa libertad individual de investigación y creencias, dedicada a promover una mejor relación humana y estimular el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia. Fundada en 1875 en Nueva York, estableció a los pocos años su sede central donde está actualmente, en Adyar, Chennai, India. En esta institución de fines netamente espirituales, no sectaria ni dogmática, presente en 5 continentes, los miembros buscan individualmente la verdad a través del estudio, la reflexión, la meditación y el servicio. Su fundación se asentó sobre 3 objetivos y un único propósito, vigentes hoy en el siglo XXI. Objetivos que pueden resumirse como la unidad de toda vida, una investigación imparcial de todas las religiones, la ciencia y la filosofía, y una perspectiva de la necesidad y las posibilidades del autodesarrollo espiritual y como propósito, elevar moral y espiritualmente a la humanidad. En nuestro país se estableció en 1893 y allí en nuestra ciudad se hizo presente en 1934. Desde hace años, su casa y su biblioteca pública están en la avenida Mitre 557. En la entrada les hemos entregado, junto a un folleto de la Sociedad Teosófica, un volante con las actividades de la Casa San Rafael que se van a iniciar el próximo mes de abril. Allí en ese volante, a partir de un interrogante, la felicidad algo realizable, se ha organizado un taller público de 9 sábados consecutivos con entrada libre y gratuita. También los invitamos a visitar nuestra biblioteca pública. Vamos a dejar ahora la palabra a nuestro invitado, por lo que les pido encarecidamente que apaguen sus celulares, si no tenemos interrupciones. Y les aclaro también que al final de la conferencia va a haber lugar a algunas preguntas. Nuestro conferencista está acompañado de Guillermo García, que va a oficiar de traductor. Gracias. You can hear me. Well, good evening, everyone. Buenas tardes, not tardes, buenas noches. Es todo mi español. It's very good to be here in San Rafael for the very first time for me and my wife. I think you have to turn the microphone up for it. No, no, no. No. Muy bien. Más cerca. Ahí. Turn it down. Ahora abajo. Está bien. Está bien. Okay, good. So, once again, it's very good to be in San Rafael. Yes. It was announced that this was my first time in Argentina, but it's my second time. Se dijo que esta es mi primera vez en Argentina, pero es mi segunda vez. 20 years ago, I was in Buenos Aires, only in Buenos Aires. Hace 20 años estuve en Buenos Aires, solo en Buenos Aires. So I really did not get a sense of the real country of Argentina, which is, of course, it begins with San Rafael. Y bueno, obviamente no tuve la oportunidad de conocer el país completo, que obviamente empieza en San Rafael. Claro. But I'm very happy to be here, to be able to share just a few thoughts with you this evening. Estoy muy contento de compartir algunos pensamientos con ustedes esta noche. And I thought I would talk about something that we are all very familiar with. Pensé en hablar de algo que estamos todos muy familiarizados. The these days I find myself traveling quite a bit, and I find that there are many things that we as people have in common. So as I was saying, it seems that there are many things that I find from traveling that we as people have in common. A medida que he viajado mucho, he encontrado que muchas cosas tenemos en común los seres humanos. There are certain things that we find in different places in the world that we do differently. Different foods, different clothes, different customs. Hay algunas cosas que son distintas en el mundo, como distintas comidas, distintas ropas, costumbres. But there's one thing that I find that everybody that I have ever met does in fact have in common. Pero hay una cosa que todos las personas que he conocido tienen de hecho en común. Everywhere I go, everyone I meet, everybody has problems. A cada lugar que voy, a cada persona que conozco, tienen algo en común. Todos tienen problemas. Todos. And problems, we all know this is true, they appear in many, many different ways. Y como sabemos, los problemas aparecen en muchas, muchas maneras distintas. There are many little problems that we have as individuals. We have a headache, we have a bad day at the office. Tenemos pequeños problemas, un mal día en la oficina, un pequeño dolor de cabeza. Then everybody who was born into a family, no matter what family it is, there's always somebody in that family that causes some problems. Y no importa en qué familia hayan nacido, siempre hay alguien en esa familia que causa problemas. And you all know who it is. Todos ustedes saben quién es. And we also know socially. In Argentina, I just came from Mexico, everywhere we have social, important social issues, political issues. También tenemos problemas sociales, problemas, por ejemplo, yo estaba en México y en cada lugar hay problemas que tienen que ver con la sociedad. These are things that are common everywhere. And there are also problems now which we are aware of, that we as a human family are facing, that are affecting us throughout the planet. Y estos problemas que son comunes en toda la humanidad con una familia humana son los que aquejan a la humanidad como un todo. So, there's a spectrum of these problems, and it would probably serve us well if we were ever to be able to find what is the root and what is the cause. Entonces, hay un espectro de problemas, y sería bueno que encontráramos cuál es la raíz de todos estos problemas. So, during our time here this evening, what I would really like to do is suggest that there is. Is that okay? Okay. And what I'm going to... Ah, más va. My Spanish is... Mi español es bueno. Más va. What I'm going to do during our time together this evening is perhaps suggest that there is one common root that all of these problems share. Y esta noche, en esta oportunidad, voy a intentar sugerir que existe una raíz común para todos estos problemas. And when we're through, I will ask for your opinion, was it right or was it wrong? Y cuando termine, les voy a preguntar a ustedes, ¿tengo razón o estoy equivocado? So, perhaps just an example to begin. All of us are familiar with this occasional thing that happens in nature when a volcano erupts. Todos estamos familiarizados con eso que ocurre en la naturaleza, un volcán haciendo erupción. We were just in the little town of Cholula, where the famous volcano Popocatépetl is, and it is an active volcano. Hace poco que estuve en el pequeño pueblo de Cholula, que tiene un volcán activo, que es el Popocatépetl. Y bueno, ese volcán está ahora activo. But when we look at a volcano and when we see this very destructive, very powerful event when a volcano erupts. What is it that is happening? Y entonces cuando vemos este fenómeno de un poderoso volcán haciendo erupción, ¿qué es lo que estamos viendo? When we look at it, we see ash going into the sky. There's lava that overflows. Great heat, great destruction always occurs. Vemos lava muy caliente, vemos calor emanar de él, vemos ceniza que va al cielo y vemos destrucción por todos lados. But really, what I would suggest is this: that what we look at and what we see is really only the surface. Y yo quiero sugerirles que lo que estamos viendo tal vez sea solamente la superficie. That the causes of this eruption is something that we know lie deep beneath the surface of the earth. Quiero sugerirles que tal vez la causa de esta erupción, de esta cosa que vemos, se encuentre sumergida en las entrañas de la tierra. The eruption that we see, the thing that makes it into the news, is really only the symptom of something much deeper. Y entonces esto que vemos es solamente el síntoma de algo mucho, mucho más profundo. Because deep beneath the earth, out of sight, things are happening. Y esto es porque dentro de las entrañas de la tierra, en la profundidad, es donde las cosas están ocurriendo. The earth is being heated. There is massive pressure building. Lava is flowing from deep within, all rising to this point where this incident, this destructive incident, occurs. En la profundidad se está acumulando lava, la presión, el calor, y como consecuencia es lo que observamos. So what I would suggest is whether it is a problem of personal or whether it is a problem of a global nature, that the place we need to look is beneath the surface, beyond the symptom. Y entonces lo que quiero sugerirles es que ya sea por un problema personal o global, es que tal vez haya que mirar debajo de la superficie. So, for us as human beings, there is something that I'm going to suggest is the actual problem, and then we will walk our way through that. Entonces, lo que voy a sugerir ahora es que veamos el problema como seres humanos y partamos de ahí. So, probably it's true in Argentina. I know in the United States there is this big problem with something they call identity theft. Hay en Estados Unidos seguramente es un problema, seguramente también lo sea aquí, los problemas de robo de identidad. Where somebody takes your identity and causes great problems through the misuse of that identity. Donde alguien toma tu identidad y causa un montón de problemas a través del uso de esa identidad. So what I would suggest is this, that the problem, the root of the problems that we all find ourselves is that we are functioning from what I would call a wrong identity. Entonces, lo que voy a sugerir es que la raíz de los problemas que sufrimos es que estamos funcionando desde una identidad equivocada. And I'll give you an example. Y les daré un ejemplo. The example is the example of the birth of everyone. At the moment each one of us is born, there are certain problems which begin. El ejemplo es todos nosotros. Al momento de nacer, hay algunos problemas que comienzan. I should say that from the perspective of what we would describe as the ageless wisdom tradition, the ageless spiritual tradition, there are certain key ideas. Desde el punto de vista de la sabiduría eterna, hay algunas ideas primordiales que podríamos revisar. And these are ideas that are shared across many of the world's spiritual traditions, and they're ideas that probably everyone here is familiar with. Y estas ideas son comunes a todas o a la mayoría de las religiones del mundo y probablemente usted esté familiarizado con ellas. Because everywhere you look, you have this description of this spiritual, the soul of each and every one of us is something that exists before it enters a body. This is the basic idea. La idea básica es que existe algo como el espíritu o el alma que existe antes de que el cuerpo sea creado. In many traditions in the world, there is the conviction that the soul takes on a body, lives, dies, and then takes on another body again. It is called reincarnation in those traditions. En algunas tradiciones religiosas existe la idea de que este alma toma un cuerpo, vive, muere, luego toma otro cuerpo, vive, muere, esto se llama reencarnación. And this is one of the fundamental ideas within the ageless wisdom tradition of theosophy. Y esta es una de las ideas fundamentales dentro de la tradición teosófica. So this soul, this spiritual entity, is something that prior to taking on a body has no nation, has no religion, has none of those things. Este alma, este espíritu, antes de tomar un cuerpo, no posee religión, no posee nacionalidad. Estas cosas no son del espíritu. So the basic idea that there are no Argentinian souls, there are no American souls, no Buddhist, no Catholic, none of those things are qualities that the spiritual essence contains. Entonces, no existen almas argentinas, almas americanas, almas budistas, almas cristianas. Estas características no son inherentes al alma. There are probably even no souls who naturally love football. Hasta existen almas que no inherentemente aman el fútbol. Probably. So what is it that happens at the moment that we are born? ¿Qué ocurre cuando nacemos? And I can take myself as an example. Y tomemos el ejemplo de mí. At the moment that I was born in New York City, what happened for me is the same thing that happened for you. En el momento en que nací, en la ciudad de Nueva York, pasa exactamente lo que les pasó a ustedes. The doctor examined me. El doctor me examinó. And the very first thing that he says, this is a boy. Y la primera cosa que dijo es, este es un niño. It's a simple pronouncement, but what that means is this. From that moment forward, the mode of life which I was required to live, being born as a male child in the United States, there are certain requirements. Y es una oración sencilla, pero desde ese momento en adelante ocurren un montón de cosas que deben pasarle a un niño masculino en los Estados Unidos de ese momento en adelante. So in the United States, what it means is if you want to play as a child with guns and shoot each other, this is good. En Estados Unidos, eso significa que si eres un niño quiere jugar con armas cuando eres pequeño, eso es bueno. This is a real boy. Este es un chico real, un buen muchacho. But if being born a male, you like to play with your sister's dolls, put on your mother's clothing, this is something that would be resisted in very strong ways. Por otro lado, si como un niño masculino quieres jugar con las muñecas de tu hermana o ponerte la ropa y el maquillaje de mamá, eso será resistido y de una forma muy muy fuerte. So, at the very beginning, this identity, which the soul is not male, the soul is not female, at the very first moment, there is an identity which is assigned to this soul that has taken on a particular type of body. Entonces, desde el primer comienzo, el alma, que no es ni masculino ni femenino, se le asigna un género, un suceso. Y de ahí en adelante debe vivir con eso, una identidad que se le ha sido asignada. So the next thing that happens, you get a name. So in my case, my name is Tim, but I get the name of my family also. Lo siguiente que ocurre es que te dan un nombre, en mi caso es Tim, pero además me dan el nombre de mi familia. Eso es otra cosa que también ocurre. So my family, just like your family, there are certain things my family likes, there are certain things they do not like. There are certain people that they feel we should be close to, there are certain people they feel we should be far from. Y de la misma manera, mi familia le gustan ciertas cosas y le desagradan ciertas cosas. Hay cierta gente que piensa que debemos ser amigos y hay gente que piensa que debemos ser distanciados. In certain countries, just by virtue of the family that you were born into, it will determine whether you have to serve others, whether you walk with your head down, or whether you command others and you walk with your head up. Just by virtue of the family, the soul enters into. En algunos países, solo debido a la familia en la que nace el alma, se dicta si ese cuerpo va a servir y va a caminar con la cabeza agacha o podrá liderar y caminar con la cabeza en alto. So the process continues. We get a religion. Y entonces el proceso continúa. Nos dan una religión. The religion of your family. La religión de vuestra familia. If you were born in a hospital in a certain city, you get a nationality. Y si naces en un hospital de cierta ciudad, además te dan una nacionalidad. So layer after layer after layer, identity after identity after identity, gets imprinted on the soul by virtue of the body it inhabits. Y entonces, identidad tras identidad, capa tras capa, se le van imprimiendo. Se van dando las identidades al alma. And the process becomes so deep that the way it begins is everybody says, you are a boy, you are a Catholic, you are an American. It's from without. Everybody says, you are, you are, you are. Y este proceso es tan profundo, tan sutil, que todo comienza con tú eres. Tú eres americano, tú eres un niño, tú eres un cristiano, tú eres, tú eres, tú eres. At that point, it's not so bad. En ese momento no es demasiado malo. But there comes a point where this process changes and then it becomes something that takes on quite a power. En algún momento esto cambia y entonces el proceso es más poderoso. Because always a certain point arrives where no longer are people saying, you are. We begin to say, I am. I am Tim Boyd. I am an American. On and on. Ese momento es cuando, además de los demás, decir tú eres, yo empiezo a decir yo soy. Yo soy americano. Yo soy Tim Boyd. Yo soy. So the acceptance of these identities becomes complete at this point. Entonces, la aceptación de estas identidades se es completa en este momento. And this process becomes so profound that it becomes completely justifiable to us to go to another country that is at war with ours and kill the bodies of another soul because of these identities that we have come to accept. Y este proceso es tan profundo que es justificable que nosotros vayamos a otro país y matemos los cuerpos de otras personas que tienen otra nacionalidad que no es la misma nacionalidad que hemos aceptado para nuestra alma. All because of this process of exhibit through these false identities. Y y todo debido a este proceso de aceptación y de vivir a través de estas identidades erróneas. And actually, the process does not even stop there. Y el proceso tampoco se detiene ahí. Because we arrive at a point where it's no longer good enough to just be Argentinian. Now we want to be a good Argentinian. No solo queremos ser un argentino, además queremos ser un buen argentino. We don't just want to be a human being, we want to be a respected, well-known, famous human being. No nos contentamos con ser humano, queremos ser un ser humano famoso, respetado, conocido. So the process goes on and on and on. And this is the process we're talking about with one individual. Y este es el proceso que estamos observando en un individuo. But if you were to think that this is a world inhabited by 7.5 billion people, all, every one of them, caught in this exact same process, it's not hard to understand why we have the problems that we do. No es difícil entender cómo es que tenemos problemas si nos damos cuenta que vivimos en un mundo con 7.500 millones de seres humanos que atraviesan exactamente el mismo proceso. We all find ourselves in competition for the most fame, the most money, all these different things that place us at odds with one another. Naturally, discord is the result. Estamos en un proceso en donde todos estamos compitiendo por tener la mayor fama, la mayor dinero, y eso es claro que va a llevar a desacuerdo entre nosotros. Okay, so that's a description of the problem. Bueno, esa es una descripción del problema. So if in fact this diagnosis is correct, what do we do? Si este diagnóstico es en efecto correcto, ¿qué hacemos? What I would suggest is, this evening maybe I'll suggest two possible approaches to this basic sort of problem. Esta noche voy a sugerir dos posibles acercamientos, dos posibles enfoques a este problema. And probably they are approaches that might have different appeal according to your particular temperament. Y obviamente alguno de los enfoques probablemente sea de mayor interés dependiendo de cada uno. In the religious tradition of India, in Sanskrit, there is a term that I will share with you. En la tradición religiosa india, hindú, hay un término sánscrito que voy a compartir con ustedes. It's one word, but they say it two times. I don't know why. Es una palabra, pero la dicen dos veces. No sé por qué. The word is neti. Neti. La palabra es neti, neti. And what it means is not this, not this. Y significa no esto, no esto. And so it's a process that really is, that we engage in when we look at these various identities that we have adopted. Entonces es un problema cuando observamos un proceso cuando observamos estas identidades, las falsas identidades que hemos asumido. And the way it works is something like this. Y la forma en que trabaja, en que funciona esto es como digo, como siguió. I'm speaking in short sentences. I'm hoping that when I get through, he will not have to write anything. Cortas oraciones para que yo no tenga que escribir nada. Pero cuando lleguemos al final tendría que vivir absolutamente nada. So, it's a process we engage in when we're trying to trace our way to this original self, this soul, that is at our core. Este es un proceso que ocurre cuando intentamos rastrear esa alma primigenia antes de toda esta identidad. So what it is, we begin and we examine each of these different layers of identity, and we ask, the basic question is, who am I? Entonces, a medida que analizamos cada una de estas capas, nos preguntamos, ¿quién soy yo? And so we look, who am I? Am I American? Entonces, me pregunto, ¿soy yo americano? And when I look, if I think about it, if I consider, probably the answer is no. That is not who I am. If this body, this soul had been born in another country, it would be something else. So no, I am not this. Neti, neti. Entonces, considero, pienso, reflexiono sobre esa pregunta. Y cuando me pregunto, ¿soy americano? La respuesta debe ser, no, no soy eso. Si mi alma hubiera nacido en otro lado, sería de otra nacionalidad. Y ahí está, neti, neti, no soy eso. And so we approach this with each of these identities that we can see. Am I a cat? Am I Christian? Entonces, no, it could be another religion. Entonces, también, hacemos eso con cada una de las identidades. Soy un católico y no, podría haber sido de otra religión. So, identity by identity, layer by layer, we examine and we ask and we see. Entonces, identidad por identidad, vamos analizando y vamos abriendo los ojos, vamos comenzando a ver. And really, it is very much as if we were to peel an onion. You take away one layer, not this. Another layer, not this. Es muy similar a cuando pelamos una cebolla. No es esto, no soy esto, no soy esto. And you keep peeling away, layer by layer by layer. Eventually, you get to where there is only one more layer to peel away. Entonces, capa por capa, vamos deshaciendo esas identidades hasta que llega el momento en que queda solo una capa para pelar, para deshacernos. And when that last layer moves away, then is when you see what it is you were looking for. Y entonces, cuando removemos esta última capa, es que vemos lo que realmente queríamos percibir. And it would probably be nice if I could tell you what that is, but then you would have no work to do. Sería bueno que yo les pudiera decir qué es lo que van a encontrar, pero entonces ustedes no tendrían ningún trabajo que hacer. And plus, nobody can tell you what that is. Y entonces nadie puede decirles qué es lo que van a hacer. But what you can think is that much like the last layer that you peel away when you peel away the onion, all that remains is space. Y uno puede pensar de la misma manera que cuando uno pela una cebolla, que cuando se pela la última cáscara, la última capa, lo único que queda es espacio. And when we think about the one thing that we can possibly conceive of that embraces everything, the closest we can ever come to considering that is through a consideration of space, which is everywhere. Y cuando consideramos que es aquella cosa que podemos imaginar que abarca absolutamente todo, todas las cosas, probablemente la imagen que más nos venga a la cabeza será el espacio que abarca todo. But this is something that we have to find. So layer after layer, neti, neti, neti, eventually we arrive at the center. Pero es algo que tenemos que hacer nosotros, eliminando capa por capa, diciendo neti, neti, neti. So for people who are of a more contemplative type, this is an approach that can be very good as an avenue of meditation or of contemplation. Y esto es para gente con un temperamento más contemplativo, sea probablemente un camino de acercamiento para la meditación, para el pensamiento, para la investigación espiritual. There's also another approach. This approach that I was describing would be like subtraction, always taking away. Este camino es, hay otro camino. Este que les estaba contando es como sacar, como sustraer. So the other approach might be more along the lines of this was radical subtraction, maybe we talk about radical addition. Esta, este camino lo podemos simplificar como una resta o una sustracción radical. Tal vez el otro camino pueda ser explicado como una adición radical, una suma radical. In theosophical literature there is this well-known quotation that says, it talks about compassion. And it says that compassion is no attribute, it is the law of laws. En la literatura teosófica hay una cita muy conocida sobre la compasión, que dice que la compasión no es un atributo, la compasión es la ley de leyes. Which is something that for many years puzzled me. It's a very broad, it's a very sweeping statement. Por mucho tiempo esta cita me dejaba perplejo a mí. Es una cita muy dulce, muy compleja, muy profunda. Because in the world, all of us know of great laws that are universal. Gravity is a law that is everywhere. People talk about karma as a law that is universal. Why is compassion the law of laws? Todos estamos familiarizados con leyes universales, grandes leyes, como la ley de gravedad. Algunos hablan de la ley de karma. Pero ¿por qué la compasión es la ley de leyes? And I know in Buddhism there's a very strict definition of what is compassion. En el budismo hay una definición muy estricta, muy precisa de qué es la compasión. In Buddhism, compassion is the desire to relieve the suffering of other beings. That's a definition. En el budismo la definición es que la compasión es el deseo de quitar el sufrimiento de los otros seres. But when I think about that, so there's somebody that I see and I want to relieve their compassion, relieve their suffering. How is that the law of laws? It must be something else. ¿Y cómo es que cuando yo veo a alguien sufrir, siento el deseo de librarlo de su sufrimiento, cómo es que esa es la ley de leyes? Tal vez haya algo más que ahí en ese concepto. So when you look at how it works though, when we are actually engaged in trying to relieve the suffering of another, I think it gives some sort of answer to how this can be the law of laws. Y entonces cuando vemos qué está ocurriendo cuando intentamos quitar el sufrimiento de nuestros seres, tal vez ahí podamos ver qué es lo que ocurre. Tal vez ahí son los indicios de por qué está la ley de leyes. Because if we ask what it is that happens when we first become aware of the suffering of another and our heart somehow goes out to them, what happens? Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando por primera vez nos damos cuenta del sufrimiento de otro? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Nuestro corazón viaja hacia esa persona. And when it involves ourselves with one person, what is happening is this, that the normal center of our attention, which is me, me, me, somehow expands, somehow now takes in one other person. Lo que ocurre es que de repente ese centro de atención que siempre está focalizado en mí, mí y mi yo, de repente viaja hacia otra persona y se expande. This expansion is a normal experience that we experience if you have a family. Everyone feels this for their wife, for their children. It's a natural sort of thing that we feel expanded in that way. Este tipo de expansión es algo natural, todos lo sentimos por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, es una expansión natural que sentimos. But there are those who are actually able to move beyond this small circle. Pero hay algunos que son capaces de viajar más allá de este pequeño círculo. It is possible to feel compassion for people who are in need that you don't even know. Es posible sentir compasión por otras personas que están sufriendo, que ni siquiera conoces. And what is happening is that person by person, our center is gradually expanding. Y lo que ocurre es que gradualmente nuestro centro, persona por persona, se está expandiendo. The people throughout history that we describe as the truly great beings, the great ones, all have one characteristic in common. Todas las personas que describimos como los grandes seres de la historia, todos tienen una característica en común. That the expansion that they have of their compassion is without limit. All beings fall within the range of their compassion. Y esta es que esta expansión no tiene límites, que todos los seres están dentro de esta compasión. So, the sense of identity for these great beings is an identity that is encompassing all identities are within their identity. Entonces, el sentido de identidad de estos grandes seres es un sentido de identidad que abarca a todas las identidades, a todos los seres. Nadie está fuera de esa identidad. And it's something that people feel and it communicates itself to them. Y es todo algo que la gente siente y puede comunicarse. A few years ago, we had the opportunity in Chicago. We invited the Dalai Lama to come for the Theosophical Society to speak publicly. Hace unos años tuvimos la oportunidad de invitar al Dalai Lama a que hablara en la Sociedad Teosófica en Chicago. And he is a man who, his English is not good, his Spanish is worse, but whenever he talks about compassion. Y este es un hombre cuyo inglés no es bueno y su español es peor, pero siempre, donde sea que vaya, habla de compasión. But he speaks in such simple words that anybody could repeat what he says, but somehow or another he has a way of people feel something when they find themselves in his presence. Y él habla con palabras tan sencillas que cualquiera puede decir que es lo que digo, cualquiera puede entenderlo, pero lo que no es común es lo que la gente puede sentir en sus charlas. We had the experience when he came to Chicago, because at that time I was president and had invited him. We went to the airport to meet him when his plane came in. Yo tuve la oportunidad de ir a esperarlo al aeropuerto, porque en ese momento yo era presidente. Entonces, bueno, estuve ahí cuando el avión lo dejó. And there's this custom that when the Dalai Lama meets you, you have a white scarf. He takes it and puts it over your neck and gives it to you as a blessing. Y hay esta costumbre que el Dalai Lama, que cuando él te conoce, él lleva una bufanda blanca en sus manos y te la pone alrededor del cuello como una forma de bendición. So when he got off the plane, it was me. I was there first, and then my wife was next, and my daughter was in line after us. My daughter didn't know anything about that at all. Y entonces aquí cuando estábamos, estaba primero yo, luego mi esposa y luego mi hija. Mi hija no sabía nada de Dalai Lama. She knew that he was famous, and so she wanted to come to meet him. Ella sabía que era famoso, pero nada más. Entonces, por esa la razón que quería conocerlo. And she knew that it had something to do with spirituality and Buddhism. Y sabía que tenía algo que ver con el budismo y la espiritualidad. But the Dalai Lama went down the line. He spoke with me. He spoke with my wife. He spoke with my wife longer than he spoke with me. I don't know. Y bueno, el Dalai Lama fue uno por uno, habló con él, habló con ella, y habló más con ella que con él, no sé por qué. And then he came to my daughter, and so when he talked with her a little bit about her college, and he was very interested in young people. Y luego le llegó el turno a la hija, y le pregunta sobre la universidad, y él está muy interesado de la vida de los jóvenes. But then he went down the line and left. But the funny thing that happened was this. When he left, suddenly my daughter started to cry. Y lo que ocurrió es que, bueno, de repente cuando terminó, tenía que seguir, siguió ahí en la cola. Y lo gracioso es que cuando se fue, su hija empezó a llorar. And I didn't know why, so I asked, you know, Angelique, why are you crying? Y entonces él no sabía por qué está llorando. And her answer was that when the Dalai Lama came to me and he looked in my eyes, she said, I felt so strong. Y su respuesta es, bueno, que cuando el Dalai Lama llegó delante mío, me miró a los ojos y yo me sentí tan, tan fuerte. How's it? Eso fue todo. But the idea that I take away was that this compassion that the Dalai Lama speaks of is not just a word, but it becomes an active power within. Y la idea que a mí me queda es que esta compasión de la que el Dalai Lama siempre habla no es solamente una palabra, es en efecto un poder latente y activo. And it's a power that communicates itself regardless of language, regardless of nationality, regardless of any of these identities that seem to normally block us from that experience. Y este poder, esta compasión, es un poder que se comunica sin importar la nacionalidad, sin importar las palabras, sin importar absolutamente nada. Es un poder de persona a persona. So we feel the example from someone outside of an experience that is actually ours to gain within us. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de un poder que está en alguien que no somos nosotros. So the problem, false identity, the solution, moving either to expand identity, to encompass all, or to subtract identities, to arrive at the core. The choice is ours. Entonces, el problema es la falsa identidad. Y los dos posibles caminos es una identidad que abarque todo, o unir removiendo las falsas identidades. Either way, it's a process that necessarily takes time, takes effort, but basically it's quite simple. Cualquiera sea el camino, es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, pero la receta es sencilla. The problem again is that simple does not mean easy. El problema de vuelta es que simple no significa fácil. Always there is something that we must do in order to bring about these sorts of results. Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer para producir estos resultados. So probably for tonight that's enough for me to talk. If you have questions, certainly they are welcome, or comments. Bueno, probablemente con esto es suficiente que yo hable esta noche, así que si tienen algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Are very important for me. Gracias por tu palabra, Tim, ha sido muy importante para mí, en particular creo que para todos. La pregunta que tengo es si la compasión es exactamente lo mismo que hablar del amor. There are these, very often it's very easy for us to divide things, to understand them. Usualmente es muy fácil para nosotros dividir cosas para entenderlas. So we speak of compassion, we speak of love, we speak of kindness, as if they are different. Hablamos de compasión, de amor, de gentileza, como si fueran cosas distintas. I think it makes it more convenient in terms of our personal practice for this sort of division. Creo que es más cómodo para nuestra práctica personal este tipo de divisiones. Because it can be very clear in our minds that we are focused on relieving the suffering of others. This is compassion. Porque entonces se vuelve muy claro en nuestra mente el decir, bueno, ser compasivo es quitar el sufrimiento de otros. Ah, y eso es compasión. But as you say, then there is this word love. Pero entonces existe toda otra palabra que es amor. From a Buddhist perspective, in Buddhism, love is the desire for all beings to have happiness. La forma budista de amor es el deseo de que todos los seres sean felices. So really, there's not much difference between these two. Entonces, no hay demasiada diferencia entre las dos cosas. So the important thing is to develop love in every case is something that also expands our center. Entonces, en ese mismo sentido, que el amor es una fuerza que expande nuestro centro. The consciousness that is loving is also the consciousness that is compassion. La conciencia que ama mucho, es la misma conciencia que es compasiva. So either way, you reach the exact same goal. Entonces, de cualquier manera, logras el mismo resultado. With nothing being said, there is a sense of being ill at ease and feeling unsafe. Nada, sin hacer nada, hay un sentimiento de peligro, de miedo, solo en la presencia de esa persona. Similarly, we have had the experience of being with people who are loving, who are kind, who are compassionate. De la misma manera, hemos tenido el sentimiento de estar con alguien que es bueno, amable, compasivo. And the experience in their presence is the same. We become peaceful. We become calm. It communicates itself. Y esta experiencia se comunica a nosotros de la misma manera. Nosotros nos volvemos compasivos. Nosotros nos volvemos amables, calmos. When I was in Chicago years ago, I had a German Shepherd dog who did not like anyone coming in his yard. Hace tiempo en Chicago tenía un pastor alemán que no le gustaba que la gente entrara en su patio. Everybody in the neighborhood knew you don't come in Brandy's yard. Y todo el mundo en la comunidad sabía que uno no se metía en el jardín de Brandy. I had a friend who was an old man, deeply spiritual, very loving man. Tenía un amigo que era un anciano, que era un amigo mío, que era muy, muy espiritual. And when he came to the yard for the first time, he wanted to walk right up on this dog. Y cuando él llegó al jardín, quería atravesar directamente este jardín, el jardín de Brandy. And I advised him not to do that because nobody had ever been able to do it. Yo le sugerí que no lo hiciera porque nunca nadie lo había hecho antes. He said, "Don't worry." He walked over to Brandy, and I was just waiting for him to bite his hand. Entonces él caminó hasta él dijo, "No, mira, no lo hagas." Pero él dijo, "No te preocupes." Y caminó hasta Brandy y él estaba esperando que le mordiera la mano. The dog wagged his tail, came over to him, let him pet him. I had never seen anything like this before. El perro se acercó, le movió la cola, le dejó que lo acariciara. Jamás había visto que el perro hiciera eso. So it's not a matter of language, the words we say. It's not a matter of intelligence. This was an animal. It communicates. And that really is, that's the only way that we can teach, the only way we can lead. Entonces este no es un problema de palabras, y no es un palabra, un problema de inteligencia, digo usted, el perro. Entonces, esta es la única manera en que podemos enseñar, que podemos comunicarnos. The problem, of course, it doesn't necessarily mean that everybody will respond equally, but some will. Obviamente no todos van a responder de la misma manera. No todos responden igualmente. Mahatma Gandhi said, "Be the change that you want to see." Be the change you want to see. Mahatma Gandhi decía, "Sé el cambio que quieres ver." Peace.